Señor comandante, os habla un soldado que siente en el alma su amargo sufrir. Ha muerto mi madre y estoy encerrado. Escucha mi ruego, dejadme salir. Tu madre es la patria, aquí defenderla. Juraste ante ella sus leyes cumplir. No debes por ello dejar de quererla, ni puedo yo ahora dejarte partir. Son muchos tus hijos, oh patria querida, por uno que falte no habrá de morir. Mi madre tan solo tenía mi vida, señor centinela, yo voy a salir. No intentes que sea mi arma primero, la que ha de obligarte tan pronto a morir. Lamento tu pena, mi buen compañero, pero es imposible dejarte partir. Maldita, maldita, mil veces mi suerte, yo voy a mi madre, no importa morir. Por ti, madre mía, desprecio la muerte, pues solo contigo al cielo he de ir. Maldita, maldita, mil veces mi suerte, yo voy a mi madre, no importa morir. Por ti, madre mía, desprecio la muerte, pues solo contigo al cielo he de ir. Son muchos tus hijos, oh patria querida, por uno que falte no habrás de morir. Mi madre tan solo tenía mi vida, señor centinela, yo voy a salir.